sé cómo pudo pasar. La mujer de mi amigo me volvió a llamar. Me cuenta cosas de él y eso me hace muy mal. Por eso es que a su casa ya no piso más. Entre la espada y la pared, así es como me siento cuando estoy con él. Recuerdo un día llorando, él me confesó que sin ella su vida no tendría valor. Yo la conocí mucho tiempo atrás y sé que solo ha sido y será una loca barata con pasado de gata que se burla de un tonto porque sabe que la ama. Una loca cualquiera que conoce mil camas y ha logrado que todos se rían en su cara. Una loca barata que jamás le ha importado que mi amigo la quiere y por eso está a su lado. Y nada puedo hacer, no lo quiero ofender porque es como mi hermano. Para vos, el Combo 10. Entre la espada y la pared, así es como me siento cuando estoy con él. Recuerdo un día llorando, él me confesó que sin ella su vida no tendría valor. Yo la conocí mucho tiempo atrás y sé que solo ha sido y será una loca barata con pasado de gata que se burla de un tonto porque sabe que la ama. Una loca cualquiera que conoce mil camas y ha logrado que todos se rían en su cara. Una loca barata que jamás le